Queridos todos, los avances de la tecnología nos permiten darnos el lujo de comunicarnos a muchos kilómetros de distancia y de conformar comunidades de aprendizaje que van más allá de las fronteras nacionales, cosa que hemos disfrutado mucho con la interacción en este curso, ¿no es cierto? Bien, pues con este mensaje quiero enviarles un afectuoso saludo del equipo del INDES, Josué y Tania en el soporte técnico, María y Xavier en el apoyo pedagógico y de diseño del curso, Manuel Contreras, nuestro enlace con el Departamento de Conocimiento y Aprendizaje, así como de todos los compañeros académicos que han aportado a la construcción de este curso que va ya en su quinta edición. Es para nosotros un privilegio el tener la oportunidad de llegar con nuestro mensaje a las personas que aceptaron nuestra invitación para seguir este curso de indicadores para el desarrollo en todos los países de América Latina, del cual contamos ya con cerca de 200 egresados. Les agradecemos su dedicación y entusiasmo para contribuir con su trabajo cotidiano al desarrollo de nuestros países. Con este mensaje, los tutores del INDES, Ale, Miguel y una servidora, queremos hacer una breve recapitulación de todo lo que hemos aprendido en casi 8 semanas de trabajo intenso. Como recordarán, en el módulo 1, hablamos de la importancia de contar con agendas de desarrollo explícitas que especifiquen los objetivos que se buscan en el largo plazo, con una cuantificación notoria de las metas y detalle en los plazos de tiempo en los cuales se pretenden alcanzar dichos objetivos. Argumentamos que una agenda efectiva de desarrollo necesita la elaboración de indicadores que apoyen el seguimiento puntual de las políticas y programas de gobierno. La gestión de las políticas públicas para obtener resultados de desarrollo requieren de una mejor comprensión y uso de indicadores por parte de todos los que de una manera u otra tenemos responsabilidad en el diseño y ejecución de las mismas. Y este justamente es el propósito de nuestro curso, mejorar nuestra comprensión y capacidad para la utilización de los indicadores en la gestión de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo de nuestros países. En los primeros módulos hicimos un recorrido por el ciclo completo de gestión de políticas y programas de desarrollo. Planteamos la importancia de establecer vínculos manifiestos desde los insumos hasta los impactos de cada intervención. Clasificamos a los indicadores como intermedios y finales, dependiendo de los objetivos que pretendemos medir, e identificamos también la importancia de establecer conexiones claras en la cadena completa de objetivos, desde los insumos o actividades hasta los productos, los resultados y los impactos esperados. Argumentamos que el nexo entre los distintos eslabones de la cadena lo establecen los indicadores que nos sirven para dar seguimiento puntual a cada una de nuestras intervenciones cotidianas. Hemos hablado también de las distintas fuentes de datos para el cálculo de los indicadores. Hablamos de sus características y limitaciones y pusimos especial énfasis en la trascendencia de desarrollar sistemas integrados de información que nos permitan hacer un uso eficiente de todas las fuentes de información de manera complementaria. En el módulo 2 iniciamos también la discusión sobre la calidad de la información a nuestra disposición. Analizamos el peso de tomar conciencia sobre las fuentes de variabilidad de los indicadores con el fin de hacer una interpretación correcta de los datos y para poner énfasis en la significación de conocer el metadata. Ello con el fin de juzgar correctamente la calidad de nuestras estimaciones, valorar lo que podemos decir y lo que no podemos decir con toda precisión. Es así que son aspectos centrales para el buen uso de indicadores el conocimiento de cómo se recopilaron los datos, cuándo se recopilaron, quién los recopiló, cuáles son las definiciones utilizadas. Esta semana estamos aprendiendo cuáles son las posibles fuentes de error estadístico y cómo cuantificarlo. Aspectos fundamentales para el uso correcto de los indicadores como herramientas de apoyo a las políticas públicas y un aspecto clave en los procesos de transparencia que en la actualidad requieren las intervenciones sociales. En lo que queda del curso, los vamos a invitar a hacer un ejercicio final que dará oportunidad de mostrar nuevas destrezas en el uso de indicadores. Pretendemos con esto reforzarlos para hacer la reflexión sobre los aprendizajes y su contribución para mejorar el trabajo cotidiano en la búsqueda de mejores resultados que tienen por objeto apuntalar el desarrollo de nuestros países. Tenemos por delante 3 semanas más de trabajo intenso antes de concluir con este curso. De parte del personal académico, tenemos el compromiso de seguir apoyando su aprendizaje. Nuestro personal de soporte técnico seguirá pendiente de todos los detalles y el equipo del INDES en su conjunto los invita a llevar a buen puerto la aventura iniciada apenas hace unas semanas. Ánimos para lo que queda del curso, seguiremos en contacto y reciban ustedes un muy fuerte abrazo.